Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para darle la bienvenida a este su episodio número 99.36. Donde vamos a estar hablando de cosas de chavorrucos. Ya leyó el título, vamos a regresar en el tiempo, esas remembranzas. Ya llovió. Recordar cuando nos conectamos con un modem con línea telefónica de cobre. Y bueno, hay varias cosillas que vamos a estar recordando. No estoy solo, me acompañan dos de los canchanchanes de los Mecha Brothers. Saludos al Dr. Coloso, por cierto. Le mandamos un fuerte abrazo y un beso. Pero quien anda aquí ya listo y preparado para entrar en acción es este caballero de abundante y rubia melena, de alto coeficiente intelectual. Él es ingeniero químico por profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes les dejo al buen Neto. Hey, aquí estamos ya. Por fin, dos veces, dos programas consecutivos en presencia de ustedes. Sí, pues a ver, vamos a tener un programa algo, no sé si llamarlo rústico, pero pues bueno, vamos a hablar ahí de algunas cosillas tecnológicas y que sobre todo algunos están vigentes todavía con ligeras modificaciones, pero todavía andan por aquí entre nosotros. Y bueno, pues espero que les guste, y si no les guste, pues ya sabe, compártanlo con más gente, con toda la gente que usted odie, compártanos. Y bueno, pues también acá anda con nosotros nuestro amigo, el único que le da de patadas al plato de las croquetas del Cancerbero, que nos puede dar un tour guiado en español y en inglés por todo el infierno, el señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Así es, vamos a viajar al pasado, al finales del siglo de los 1900 y a principios de este siglo, que usted dirá, pues ayer era el año 2000, pero pues no, ya estamos muy adelantados dentro de este siglo. Vamos a ver las tecnologías que nos asombraron y que quizás nos siguen asombrando, pero pues ya estamos en un tiempo donde la película Interestelar ya cumplió 10 años, donde el MCU ya va para 15, Batman Begins ya va para 20. Entonces sí, agárrese porque ya salieron las canas, ya estamos en el cuarto piso y vamos más para arriba. Excelente, muy bien. Pues traemos. Oye, 10 años y sigue siendo. Bueno, es que muchas películas siguen siendo peliculones, pero no ha habido una que le gane. Esa ha sido una super película, pero bueno. Sí, las que son atemporales son las mejores. Exactamente. Excelentísima película. Véala si no la ha visto, y si ya la vio, vuelve a ver. Hay que verla cada año. Genérele views ahí al algoritmo. Sí. Pues bueno. Muy bien. ¿Traen noticia funesta mientras voy compartiendo el stream? ¿Traen o le entramos verdad, directo no. a las... Traemos como dos noticias. Y bueno, primero saludo al Solcer Z, que dice que nos va a poner de fondo mientras está editando uno de sus videos. Saludos al Solcer, que se compró un simulador de trenes, esos de... ¿Cómo se llaman los que son como maquetas, güey? ¿Un modelo? Ándale, pero esta madre la juegas en el Switch, pero se compró el controlcito con el que lo controlan normalmente esos trenes. Está curado. ¡Ah, qué chido! Sí, saludos. El Glow nos lo va a presumir, dice. Pero, si no trae nota funesta para empezar ya a compartir aquí el stream. Sí. No, la verdad no tuve chance de ver ahí algo de eso, pero creo que no, güey. No tuve oportunidad de liquidar a nadie, de compartir nada. No tuve chance de ir de encargarme de alguien. Oye, pues el software Z debe tener una muy buena computadora para estar editando y viendo videos al mismo tiempo. De hecho, sí, ahí por ahí andaba presumiendo su rig y está bueno. Trae un servidor y toda la cosa. Casi, sí. Sí, no, pero no, yo estoy muy desconectado un poquito de las noticias esta semana, con eso que Michuki regresaron de vacaciones. Ah, ¿ya entraron allá en Gringolandia? Pues ya era hora, es que te recuerdo que aquí salieron de vacaciones el 20 de mayo. Ah, no, sí, pues sí, ya. Sí, cierto, sí, cierto. Okay. Acá mi chamaco salió, ¿qué fue? En mediados de agosto, sí, digo, de junio. De julio, ¿será? Mediados de junio, ¿eh? Ya a mediados de junio ya no tenía nada que hacer, ya estaba yendo por puro protocolo. La tercera semana de junio ya no fue, se aventó todo julio, todo junio. La semana de junio, julio, agosto y entra hasta el 20, ¿qué? Veintitantos. ¿De agosto? ¿Ya la otra semana? Hasta el 26 de agosto. Pues ya dos semanas más. Pues nomás te queda una más bien. Sí, queda una y ya, y ajá, exacto. Sí, no, bien. Acá ya no sabemos qué hacer. Fíjate. Desde el primer día, güey, acá tampoco. Hay una cosa que conseguimos bien padre, donde haz de cuenta que el Chuck E. Cheese te vende membresías. No sé si en México ya lo implementaron también, pero son membresías de que por $60 te dan como que 2 meses. Y o sea, tú vas y te dan 100 créditos, por ejemplo. Y hay de varios niveles, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, quiero estos y te dan como que 100 créditos por día. Entonces haz de cuenta que te dicen, hay dos tarjetas, 50 y 50, entonces pueden pasar 50 veces en cualquier juego, uh-huh, así durante esa visita, y al día siguiente se resetea. Hola. Entonces, madre, güey. Y te dan, depende, si compras el más baratito te dan un 10 o 20% de descuento en comidas, y si compras el más chingoncito te dan 30, y el más chingón pues era de que casi el 50% en comida. Y aparte, pues, puedes comprar tus bebidas de refil, de por vida. O sea, te llevas tu vaso y regresas con tu vaso y ya no tienes que volver a pagar nunca más, ¡Órale! Bebidas, ¿no? Todavía no llegamos a eso, pero ya no se me hace... Acá ya no les gusta tanto el Chuck E. Cheese porque son muy pocos juegos y te dan una madre de tickets. O sea, te dan una nada. Por ejemplo, el jackpot de... O bonus, no sé cómo se llama, el juego de la Pantera Rosa... Ese que tienes que bajar 100 niveles, escapar de unos lásers. El jackpot normalmente es arriba de 50 tickets o 100 tickets. Algo así, acá te da 10 o 15, una cosa así. El que ponía Chabelo. Chabelo. Ah, okay. Que bajaba uno de Gamesa, ¿no? Sí, ese mero. No, sí me en acá es tienes que mover a la Pantera Rosa de que vaya esquivando como un laberinto hacia abajo. Pero como quieras, la verdad es que la inversión, desde que yo fui la primera vez en un lugar de esos, la inversión es extremadamente alta, güey. Sí, no está tan, sí. No es, bueno, menos acá no, ya no es tan atractivo al principio, sí, hay otros lugares donde te dan más, sí. Creo yo que te dan más. Pero bueno, igual luego platicamos sobre esos lugares donde ir a arcades ahora, que realmente ya no es tan arcade, es más como... Juegos de tickets social. Y así como... Antes ibas directamente a jugar. Ándale, exacto. A echar la reta o así. Ahorita es como la experiencia... Son juegos como de experiencia. Más que de arcades. Es como que tienes que estar haciendo algo. Pues. Pero igual y luego platicamos de esos juegos. De skills, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, ese paquetillo pues... Digo, se paga solo a la siguiente visita y pues te dura 2 meses. Sí, obvio. Y ya si lo quieres renovar. Y ya pues tienen... hay un Chuck E. Cheese no muy lejos de aquí, pero hay otro que está más lejos, pero les gusta más ir al que está un poquito más lejos porque tiene más juegos y está más padre y así. Y bueno, la diferencia es, en vez de ser 10 minutos, haces 20, ¿no? Entonces no es la gran cosa. Mm. Entonces, pues los niños felices y ya, porque también pues recuerdo que estaba con los asuntos del jale, pero bueno, ya volvieron a la escuela y ya ahora ya. Tú ya volviste a la normalidad, nosotros nos queda una semana, bien. Yes. Bien. Bueno, ¿ya se durmieron tus choques o también? Ya, están bien molidos, más entran bien tempranote. Bueno, a ver, entonces podemos ir directo a la sección de noticias, que hay dos, traigo dos. Saludos al Watan que está en el chat, vente para acá, Watan. Una rápido de las Olimpiadas que ya se acabaron, gracias a Dios. Yo no las vi, no me interesan. Ya saben lo que opino de eso. Pero en el cierre, ya sabes que se acostumbra que hacen el cierre y le pasan la estafeta al siguiente país. Y el siguiente país es Estados Unidos. Y tu amigo Tomás Cruz, o Tom Cruise, que es conocido porque es súper viejo y no se le nota, y porque además hace muchos de sus stunts en las películas que él hace de acción. Hola, Misión Imposible. Y fue amigo de la reina. Aventó de un helicóptero, de un quién sabe qué. se aventó y luego se subió en moto y fue y se escaló en quién sabe dónde y al final sale en la mítica... ¿Cómo se llama este cerro donde está el letrero de Hollywood? Y ahí puso la bandera de las Olimpiadas. Me pareció algo bien, algo padre, chido, sí le quedaba. Y pues relacionado a nosotros, que nos gusta el cine, bueno, a mí que me gusta el cine de acción, siento que estuvo bien, porque pues aparte creo que muchos van a ser en California, entonces es como que, ah, está bien, le están dando la bienvenida a Los Ángeles. Que por cierto es una ciudad que es muy cara, y ahora con los Juegos Olímpicos supongo que se va a hacer más cara todavía. Sí, pues tiene dos impuestos cuando compras cualquier cosa. Sí, es el estado más caro. Aparte que es el que batalla más para conseguir gasolinas. Y agua. Y agua, porque pues, o sea, Texas produce como 60-70% de todo, y todo se va a productos hasta allá, porque no tienen la forma de hacerla ni generarla. Y aparte, pues también por... como está todo concurrido, no pueden construir en cualquier parte por los temblores o por los incendios. Y pues Hollywood, ¿no? Entonces sí, es muy, pero, muy caro vivir. Pero ahí está Hollywood, está Santa Mónica y está Disneylandia. ¿Qué más? Ah, y sí. Legolandia y San Diego y hay muchas cosas. Entonces, ah, pues para turistear y ser privilegiado está con madre. Beverly Hills, para... donde viven los ricos. ¿Y cómo se llama el otro lugar donde viven Beverly los ricos? Beverly Hills. Sí, no me acuerdo cómo se llama el otro lugar. Pero bueno. Ya para vivir ahí de clase media para abajo no está tan chido. Pero bueno, me pareció chido eso del Tomasito Cruz, que es que le tocó hacer eso, estaba bien. Uh-huh. Y qué bueno que ya se acabaron los Olimpias. Las Olimpiadas. Lo que es que como que dieron un cierto mensaje de que se la van a pasar bien chido, güey, porque pues estuvo cantando ahí, animando, o no sé cómo llamarle, güey, haciendo show tu amigo Snoop Dogg. Ah. Se la van a pasar bien chido. Sí, güey, ya sé, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y luego, allá no sé si es legal, güey, ahí en Los Ángeles. No, California, según yo era en una parte de Las Vegas, ¿no? No, California, Colorado, hay varios estados, es por estado. Bueno, ok. Entonces, en California se puede. Bueno, no, pues sí, sí se la van a pasar chido. Volando. Muy bien, a ver si no se quedan en el viaje. Bueno, ahí está, esa es la noticia rápida de eso. Y la otra es que hubo, lo platicaban la semana pasada que estuvo la... déjame nomás poner una bonita imagen. El D23. El D23, ¿cómo lo definirías, Mephisto? Es pues como... la mini Comic Con privada de Disney, no sé. El D23. Es que en realidad, aunque los fans están invitados, en realidad es una convención para conseguir, ¿cómo se dice? Sponsors o productores para lo que están anunciando. O sea, muchas cosas de ahí es como, a ver, vamos a hacer esto, ¿quién le entra, no? O sea, sí van los fans y sí van eso, pero también es como para buscar quién le quiere meter billetes a eso. Patrocinar. Ándale, pues es que ser productor, okay, básicamente. Bueno, entonces como con una especie de escaparate para el siguiente cuarto. Sí, para, sí. También para fortalecer las acciones. Exactamente, para decir Disney, mire, traigo todas estas barajitas nuevas. Algunas son medio repetidas, pero ¿quién se quiere subir al barco? Y entonces así rápido, lo voy a decir bien rápido la noticia. Estuvo, por ejemplo, anunciaron muchas películas como Incredibles 3, Utopia 2, Frozen 3, Toy Story 5. Cabrón. Ajá, exacto. Hubo ahí gente, la gente, la mona que hizo la voz de Moana, salió La Roca bailando como ¿cómo se llama el vato ese? Maui. Ajá, anunciaron Maui. Avatar 3 y empezaron a poner arte de cómo se va a hacer, se llama Avatar Fire and no sé qué más cosa. Fire and Water, ¿no? Ándale, exactamente. Hablaron de Inside Out 2, de una serie que aparte va a ser sobre Inside, de la serie más bien que van a hacer en Disney Plus, una cosa que se llama Hopper. Más Mandalorian. Mandalorian. Va a haber película, ya dijeron, pero falta un rato todavía. Ya, eso ya estaba hecho desde hace dos años. El Ryan Reynolds hizo un video para eso. Hablaron de la nueva serie Skeleton Crew de Star Wars. Salió el vato de Andor, ¿cómo se llama? Diego Luna. Hablando español y la gente se emocionó. Entonces viene más de Andor. La nueva del Capitán América. Excelente. Algo de los Fantastic Four, anunciaron a Iron Heart, que no sé por qué quieren ver a alguien eso. El Percy Jackson. ¿Cuál es la otra de Red Hulk también salió. Sí. Pero bueno, también lo de Red Hulk que es Harrison Ford, ¿no? Ese rollo. Pero lo que más me emocionó fue la otra, la de... ¡Ay! Es el, vato que no ve. Daredevil. Y sacaron unos pósters. Ese es el que no escucha. es casi lo mismo. Sacaron un post. No, ¿cómo no? Sacaron unos pósters donde venían todos los cascos que han salido en las series, películas y guiños y así. Y pues bueno, que va a estar muy buena. Esa se estrena el otro año, creo. Entonces, y confirmaron que regresa la actriz esta Marisa, que chingados Sandoval. Sí. Porque no estaba certero eso. Ajá. Regresa ella y el Punisher. Sí. Exacto. ¿Cuál? La chava de la serie. La güerita. Se llama Deborah Ann Woll. No la ubico. Pues es la güerita que salía en la serie original. Y el Vincent D'Onofrio se ve muy flaco, güey. Pues es que la cámara siempre te agrega un par de kilos y ahí yo creo que estaba... Bueno, yo porque estoy pensando en Fisk, que normalmente está grandote y así, pero bueno. Se supone que con las fotografías o el formato 16:9 y eso ya no sucede. Pero ¿quién dijiste que se ve más flaco? Ese Vincent D'Onofrio, el que le hace el Kingpin. Ajá. El Kingpin. Ah, no, ese vato sí está menos cachetón. Sí, como que se está bajando de peso. Y ya todas las que dijiste, Snow White y... Creo que iban a quitar los 7 enanos. No sé qué pedo están diciendo. Snow White ha sido un desastre para Disney en todos los sentidos. Con no las la hagan, güey. No sé por qué la están haciendo, cabrón. De hecho... Entraba en producción y luego estaba en pausa y otra vez en producción. Y luego decían, vamos a hacer esto. Y la gente se enojaba. Ah, no, no es cierto, vamos a hacer otra cosa. Los enanos iban a ser Peter Dinklage de Game of Thrones. Y luego lo quitaron. Y ahora son todos hechos por computadora, muy mal hechos por computadora. Y como Gal Gadot va a preguntar que quién es la más bonita. Ah, sí, eso estuvo bien estúpido, güey. Se la bañaron. No hay forma, güey. Esa comparación, eso sí lo vi y dije, no manches, eso está mal. Y pues eso bueno. Que no es mi hit, güey, la mona esa, pero pues bueno. Y luego pues también las declaraciones de la actriz esta, como se llame, diciendo de que pues que Blancanieves ahora no va a ser una feminista poderosa que quiere ser líder del pueblo. Y pues bueno, está bien cancelado esa desde antes, es un... La crónica de una muerte anunciada. No deberían de hacer esas películas, pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? No con esas modificaciones, o sea, es que ¿Sabes lo mismo, güey, no tiene lo que debió haber sentido meterse en eso. Lo que debió haber hecho Disney en vez de hacer sus remakes en live action es haber hecho una secuela de la película original en live action. Respetas la historia original y ya pues medio sigues ahí. Pero volver a hacer la misma historia, innovar está muy difícil. Yo creo que la mejorcita fue Cenicienta y El Libro de la Selva y ya. Ay, pues yo no, si no está roto a no mí, lo a no mí lo me arregles. Llamaron la atención, pero como dices tú, posiblemente hacer una segunda parte o tercera parte, lo que sea. Pero dejándolo ya lo original como estaba, pues ahí sí puedes crear lo que quieras, güey. Es que están adaptando mucho algo que no necesita ser adaptado, pero bueno. Bueno, yo digo que no necesita ser adaptado. Sí, porque no por nada se le dice clásico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí estuvo lo de Disney. Anunciaron muchas cosas. O sea, el señor de las orejas grandes no quiere mucho dinero. Vamos a ver qué sucede, porque no de todo esto estamos tan convencidos. Y vamos a ver qué pasa. A ver, muchas pérdidas. Pero bueno, no es mi dinero. Pues sí. es que nunca pierden, no es el pedo, porque... Porque, o sea, por ejemplo, la de Frozen 2 que no estuvo tan buena, pero vendieron un chorro de muñecos y monos y pero juguetes y vestidos. Es parte del plan económico, pero tu carta fuerte en ese caso debió haber sido la película. Si tu marketing mueve otras cosas... No, es que lo ven como todo, como un todo, güey. Lo ven como un todo. Es como que... Es como He-Man, que lo hicieron para vender juguetes. O sea, que es igual, vamos a hacer una película. si pega, pues qué fregón. Y si no pega, como quiera, vamos a vender todas las, toda la parafernalia. Porque y no nomás son juguetes, es ropa. Y luego venden la licencia para que alguien más haga calcomanías, playeras, etcétera, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí, no todo lo hace Disney. O sea. Y es que además, o en el mercado de películas que es el día de hoy, es que las películas no pueden subsistir nada más de la taquilla. Tienen que subsidiar, tienen que licenciar, como bien dijo Quique. Tienen que ver la forma de que la gente quiera consumir fuera de eso, de que escuche el soundtrack, que compre la playera, que compre las figuras de colección, que le invierte más allá, porque ya no se trata de sacar una película, sino de construir franquicias que sean sustentables a largo plazo. Exacto, a largo plazo, porque luego por eso también modifican los parques, para decir, a ver, esto funcionó mucho, vamos a dedicarle un espacio en el parque, sí, sí, sí, o sea, para tratar de seguir manteniéndolo. Debe ser parte del plan económico, pero cuando tú objetivo es hacer una película y envolverlo con el resto de las cosas, y la película es la que no hace su función, pues es que ahí hay pérdida, güey. O sea, a lo mejor lo compensaste con otra cosa, pero la pero es que es lo que te digo, ahorita hablamos de los juguetes, pero es lo que siempre dice Mephisto, porque también, a ver, por ponerla en un streaming voy a pagar, me van a pagar, o por la venta del físico, que ya no es tan físico, me van a pagar, y así, ¿no? A sacar sí, la versión del libro, la novela, el audiolibro, puta, güey, o sea. Sí. O sea, estoy hablando del punto de vista de los inversionistas, ¿no? De que qué es lo que quieren ver, de que cómo puede ser reditable y así. Y obviamente Disney puede absorber muchas pérdidas, sin ningún problema, porque es un imperio gigante donde, aparte de los parques, pues recordemos que tiene a 20th Century Studios, que era la Fox antes, tiene cosas para chicos, para grandes, tiene cosas de arte, tiene cosas de entretenimiento, y si de las 10 películas de blockbusters que quiere sacar, dos quiebran, pues se salva con las demás, ¿no? O sea, se pueden sostener el changarro. Y sí, tiene franquicias. Sí, lo demás, y tiene por lo menos Star Wars y Marvel, que cojeando lo que tú quieras, pero están levantando encargándose de muchas cosas, ¿no? Entonces, tú ves en los anaqueles se ven de que, una playera del Baby Grogu, y eso, entonces la gente quiere seguir consumiendo algo que les gustó. Pues bueno, ahí quedó los highlights de la D23 de este año. Entonces vamos a ver qué sucede. Hay muchas cosas. Por un lado está bien, porque quiere decir que vamos a seguir teniendo entretenimiento. Por otro lado es como, no creo que no todo está tan bueno. Vamos a ver qué sucede. Y ya. Ajá. Uh-huh. ¿No? ¿Qué más traemos? Déjame te doy la antítesis de esa noticia, porque ahora Warner Bros. Es el que también sigue batallando con sus broncas económicas, y según el último run, se ha tenido éxitos, ¿no? Que Doom, que la de Godzilla X Kong, o sea, no ha llegado a los 1,000,000,000 ni lo que tú quieras, pero pues más o menos ha tenido éxitos decentes, no se diga Barbie, por ejemplo. Pero son triunfos que tienen que absorber pérdidas de otros proyectos, ¿no? Ya vemos cómo le está yendo a DC. Salió la película de Watchmen, nadie está hablando de eso. Nadie está hablando del final de las Crisis Infinitas, que debió haber sido que el super evento. Y según tengo entendido, la película de Superman Legacy va a tener mucho peso para la dirección de Warner Bros. En un futuro, porque es el cimiento de esa franquicia que necesita desesperadamente Warner Brothers para hacer todo eso que decíamos hace un segundo, ¿no? De generar ventas de merchandising, de hacer nuevas atracciones en los Six Flags, de muchísimos proyectos dependen del éxito de esa película. Entonces dicen que si no se llega al éxito que se requiere, siguiendo los rumores de la venta de Warner Brothers, es de que si no jala eso, pues ahora sí la venta sería inevitable, ya sea Paramount o Universal. Y a lo mejor continúan o no con el plan de DCU o lo que quieran, pero ya no sería autosustentable Warner Brothers si no logra esas cosas, ¿no? Porque últimamente las acciones se han desplomado cabrón. Pero ¿una película puede salvar un estudio? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, más que nada porque en los últimos años quemaron muchos puentes. O sea, se les fue Christopher Nolan. Espera. Perdón. O sea, sí entiendo lo que dices, pero no te la... Bueno, no creo. Porque imaginemos que Superman le va súper bien. Imaginemos que sea la nueva Deadpool y Wolverine, así. Imaginemos que él hizo muy bien. Y aquí hablamos ya 4 veces de la película. Yo la fui a ver 2 veces porque me gustó mucho. Y ganó $1,000,000,000, que es lo que lleva... De hecho, lleva un poquito más. $1,000,000,000. O sea, con esos $1,000,000,000 ya se salva la compañía, es lo que estás diciendo. Sí, porque no es tanto la rentabilidad, no es tanto lo que gane al instante en la taquilla o así, sino las expectativas de rentabilidad a corto y mediano. Es como decir, es como la bolsa, decirle, ya se alivia, no, ya hizo una buena película, ya las demás les van a ir bien, algo así. Sí, tenemos un producto súper atractivo donde vamos a traer una franquicia de las que van a emanar 15 series, otras 20 películas y para este cuarto y así. Entonces estás creando un activo o pasivo, no sé qué chingo sea, pero no le estás dando dinero, sino le estás dando valor. Porque te digo, de las franquicias que perdieron, Legendary se fue de ellos porque estrenaron Godzilla contra Kong en HBO Max al mismo tiempo que cines, y que dijo a Legendary, chinguen a su madre, me voy a Apple y allá hago mis proyectos. Denis Villeneuve también dijo, me estás haciendo esto con Dune, pues también, o sea, atacando las películas pues porque estaban en el contrato y tienen los derechos, pero si no fuera, pues también ya se hubieran ido. Y muchos pues le pensaron 2 veces, ¿no? Para continuar ahí, y afectaron la imagen de muchos. Ahí está cómo le fue a Birds of Prey, a The Suicide Squad. Bueno, Birds of Prey no estaba buena, pero... No estaba buena, pero The Suicide Squad está mejor y le fue peor que a Godzilla contra Kong, por ejemplo, o así, ¿no? Entonces, y no ha tenido éxitos de DC desde entonces. Entonces, ocupan ese super éxito para poder revitalizar la compañía, según este run-run. Pues, tiene difícil tu amigo... ¿Cómo se llama el de los pelos parados? James Gunn. James Gunn la tiene difícil. No le deseo el mal. No, al revés, pressure. Al revés. Ojalá le vaya bien, pero está complicado el asunto. Y encima de eso, pues la división de los fandom todos tóxicos y así está. y mucha gente, sí, de los que no están aquí en el pedo, dicen, otra película de Superman, y se acuerdan, ¿cuál fue la última que viste? Pues vi Justice League, la de Joss Whedon, porque a lo mejor nunca supieron lo de Zack Snyder. Batman v Superman, que a muchos no les gustó. Man of Steel, que fue super edgy. Y luego Superman Returns, que a muchos les aburrió. Y antes de eso, ¿qué? A Superman contra el Hombre Nuclear. Entonces, como que no hay una película fresca de Superman que en realidad le haya gustado a todos. Entonces, mucha gente dice, pues qué hueva ir a verla, ¿no? Entonces, se tiene que ganar a todos. Sí. Y eso va a estar difícil. Difícil, complicado. Bueno, pero esperemos que nos calle el periodicazo. No, como el hocico a periodicazos. El periodicazo, exactamente. Ojalá no le deseo el mal. De verdad que no le deseo el mal. Somos fan de los personajes y queremos que estén acá chingones. Pues sí, ojalá que sí. Va a ser difícil que con un solo huevo quiera hacer una granja, pero bueno. Ya sé. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ajá. Pues hace 2 semanas pues salió el tráiler este que sin pena ni gloria de... Bueno, ¿tienes otras noticias tú de así de...? No, nomás traía esas dos. Bueno. Pues hasta se me olvidó la semana pasada que habláramos del tráiler que salió de Hellboy. Porque yo no sabía que estaban haciendo un segundo reboot. Reboot. Y se le dice que va a ser Hellboy y el Crooked Man. Crooked o el hombre... Man. Ajá. ¿Cómo se dice en español eso? Pues, el hombre... ¿Crooked? Sí. ¿Como torcido? ¿Como...? Retorcido. Uh-huh. Sí, torcido sería lo correcto. Uh-huh. Ajá. Donde... Pero también, no físicamente, sino como... Sí, es mentalmente, o sea... No, como... Sí, torcido, pero cuando algo no está correcto, pues... Sí, que está... Como cuando le juegas chueco a alguien. Anamórfico. Pero también cuando le juegas chueco a alguien algo así. En Annabelle, en una de las películas de esas de Annabelle, sale de Crooked Man y si es un vato de que todo largo, con los pies bien flaquillos y se mueve todo loco y la madre y así. Okay. Y como que le quisieron meter mucho elemento de terror, que si es cosas acá de horror. Yo poniendo imágenes y nunca se vieron, todo mal. Ahí está. Yo poniendo todo, ahí se debe de ver ya. Dios, las mejores imágenes de todos los tiempos y no se vieron. Y no se vieron, ahí te había puesto unas bien padres de Warner y bueno, ya. Ahí puse la foto de este. ¿Es el mismo actor de la vez pasada? No, es otro vato y no tiene la voz, el maquillaje se ve así como que muy lisito. Ajá. Y lo que más me dolió es de que si tú quitas a Hellboy y pones a Constantine o pones a cualquier bruja o pones a cualquier güey genérico... Hechicero genérico número 5. ¿Perdón? Hechicero genérico número 5. Ándale, ay, qué bonito hablas tú. Pero sí, exactamente. O sea, pones a cualquier vato que va contra lo paranormal y es lo mismo. O sea, no tiene como que esa identidad de que esta es una película de Hellboy. El vato se ve así de que super X y también se ve como que no sé, tengo muchos problemas con ese tráiler que te digo, o sea, pues ya nadie habló de eso y hasta se nos está olvidando la otra vez de platicarlo. No, pues ¿y quién la está haciendo? No sé, pero que déjame veo. Me hace demasiado, güey. No sé para qué chingados lo vuelven a rehacer, sí. Es que... ¿Quién es el dueño de ese mono? Espérame. La está haciendo... Hold on. Digo, porque en la anterior también el creador estaba inmiscuido ahí. El director de esta película se llama... Brian Taylor. ¿Y ese nombre me suena? Sí, Brian Taylor. Escrita... ¿Hizo Crank? ¿Fue escritor de Crank? Me gustó mucho esa película, pero... Estuvo bueno. Y también dirigió Ghost Rider Espíritu de Venganza. Malísimo. No, pues no, ya no, vamos, no. Ya sé para dónde va. Pero deja ya, tú, el director lo de menos. Pues él toma todas las decisiones de la película, pero a ver. Distribuida por Ketchup Entertainment. Y no sé qué vaya a salir esto, güey. La neta no sé qué vaya a pasar. Sí, pero no, yo no te tengo fe esta cosa. Se vio muy mal y te digo, como dices tú, hechicero genérico número tal. Y en serio, o sea, tú ves al Hellboy, se ve bien como que muy, parece un traje de Halloween, no sé, se ve raro. El vato, el actor se llama Jack Casey. Y no sé. Salió en Baywatch. Salió en Deadpool 2 como el Black Tom Cassidy. No sé, güey. No dudo que sea un buen actor. Y a lo mejor le vieron algo ahí, pero no. Esa película está... no se ve bien. No, pues no da ni ganas de ver el tráiler. Ya nomás estoy viendo las imágenes y no. Sí, no sé quién aprobó esa cosa. Si querían... O sea, porque vienes de la esperanza de las películas de Del Toro y luego el remake que... Que estuvo más o menos... Que lo platicamos aquí, que estuvo más o menos... La parte chida es que está muy violento. Y eso te mantiene entretenido. Más gore. Ajá. Sí. Que no es buena, pero te entretiene. Entonces yo no sé qué más quieren hacer aquí. Sí, y eso, no sé, se fueron mucho por el horror, pero no, se ve fea. Pues ya, lo que traigo. Muy bien. Ya. Okay. A ver, bueno, entonces, ¿alguna otra noticia más que traigamos? No, bueno, yo no. Bueno, entonces si les parece vamos a atorarle con fe al tema, de las que ya teníamos mucho que no teníamos tema, entonces vamos a atorarle al tema de la semana. Déjame, no sé qué poner de imagen, voy a poner una IBM 486, voy a poner. Por una 286, una Olivia. No batalles, búscate una 8086, güey. ¿Sí? Una 5 y 4. No soy tan viejo, neto. Perdóname, pero a mí no me tocó usar una 8086. Estoy diciendo que no. La primer computadora que yo usé en un lugar, una escuelita de computación, era una 386 y al lado tenía una 286. manches. Sí, 80, 86, pues no soy tan viejo como tú, Neto. La 286 y ya para arriba. No, yo estoy seguro que también me tocó algo de antes de la 286. Era el puro PROM y ocupabas un disco de 5 1/4 para arrancar el sistema operativo. Sí, es correcto. Y había unos discos así como este pelo, güey. Discos flexibles. Que se te dañaban, pues, de volada. Sin dárselos a desear, pero más o menos así. ¿Pero era de 5 1/4? Sí. Era el mismo tipo de disco flexible, pero era más grande, de este tamaño. Sí, el de 5 1/4, ese es. Es que lo metías y luego le traía una llavecita. Sí, para que no se saliera y pudieras leer bien. A ver, déjame y poner. Cuidado donde lo sacaras a mitad de lectura o escritura, porque vaya pito. Sí, es más, déjame ponerte. Déjame, es más, voy a poner eso. ¿Qué onda? Se hizo eco. Voy a poner eso, mejor. Pues estaba yo platicando, ya es un tema que ya le traíamos ganas de, porque aquí todos nos gusta mucho la informática. Y somos chavorrucos. Mira, ¿ves? Asesor se les dice, las 80-86 son de principios de los 80. ¿Ves, Neto? Yo soy 80. Yo las usé, güey. Yo soy. Yo nací en el 83, ¿tú? Neto. Entonces. Eres no. De principios de los 80. Ajá. Yo nací en el 70. Pero no me tocó usarlas, güey. No me tocó usarlas, güey. Pero sí, lo usé. Es más, yo estando en tercer año de primaria, güey. Yo ya estaba cursando, ya estaba haciendo una carrera técnica de técnico capturista, güey. O sea. No la terminé. No la terminé porque no me dejaban irme solo al centro, güey. Entonces, como mis hermanos ya no tenían chance de ir a la escuela, pues ya no me dejaron irme a mí solo, güey. Entonces, no la terminé. Pero en tercer año de primaria yo hubiera tenido mi certificado como técnico capturista. Y ahí empezando con tecnología de computadoras, usé tarjetas perforadas. ¿Usaste tarjetas? ¡Wow! No, sí. Cuando a mí me los platicaban ya era como que ya súper viejo. A ver, Neto, ¿tú usaste eso? No las ejecutamos, güey. Porque pues ya no había equipo de ese. O sea, pero sí usamos, aprendí a, en su momento, yo ahorita ya no me acuerdo, aprendí a usarlos, o sea, a programar en una tarjeta perforada. Si tú quieres algo muy simple, ¿verdad? Porque pues programar en esas maneras. Tienen que estar en cierto orden, me decía el ingeniero que me daba clase. Que tienen que estar en cierto, acomodaditas y todo el pedo. Sí, sí, porque si te equivocabas en el orden, pues el programa no jalaba. O sea, es como cualquier otro programas de arriba hacia abajo, generalmente, aunque ya muchas tecnologías han cambiado y ya puedes hacerlo para todos lados. Pero del 1 al 500, güey, y tenías que ir, si te ponías el 101 y luego ponías el 103 y el 102 acá, ya valía madre el pinche programa. Y no te dabas cuenta hasta el final, ¿verdad? No, pues no te das, tenías que saber qué estabas haciendo y ponerte a leer la tarjeta y, ah, chingada, hasta aquí me equivoqué, o sea. A ver, oye, sí. El Sorcerer siempre le tiraba carrilla de que era el más viejo de todos y dice que él, que lo más viejo que él usó era un Commodore 64. A lo mejor ustedes son contemporáneos, güey, yo creo. No, las Commodore como tal no las usé. No sé cómo la usó el Sorcerer. Sí, había eso en México, según yo, eso era más como de Europa, pero bueno. Yo no las, físicamente no las vi, pero sí conocí, sabía de su existencia. Pero, a ver. Aquí lo que yo iba a preguntar, o por la razón que yo iba. Perdón, bueno, dale, Mephisto. No, creo que tú vas a lo mismo, ¿verdad? Yo te digo, la razón, o como quería iniciar el tema, es que ¿cuál fue la primera computadora que usaste? Y a eso iba yo. En la primaria, en la clase de computación, hay unas de estas que era una sola computadora para todo el salón y que la tenía conectada. Ajá, ni siquiera tenía disco duro. Tenías que meterle un disquete para arrancar un programa y ya. Nunca supe qué era, pero a mí me metieron en clase de computación cuando tenía 12 años. Creo que era 12 años, sí, 12 años, y me iba, a mí me llevaban al centro, Neto. Y empecé como disque programador analista, disque técnico en informática y programador analista, con unas 386 que había ahí, eran puras 386. Esa fue la primera computadora, esa que era monitor monocromático, todo en el PROM, y ahí empecé a programar en BASIC y Pascal y en el poderosísimo Device 3 Plus. Okay. Wow, Pascal. Sí, vamos a empezar por eso, ¿no? La primer compu que usamos Y aunque no haya sido la primera, ¿cuál ha sido como que las más viejas o las tecnologías más raras que hemos visto o presenciado o usado, no? Sí. A ver. La primera computadora que ya yo usé, incluso fue antes de tomar las clases esas. Antes de Cristo. Porque eran las el abaco no vale. Que también lo usé. Que en teoría es una computadora. Sí, era una computadora. Yo estoy con que era una 8088. Porque era de las que traían el monitor verde. Che, monitor verde viejo, cagado. Ni siquiera era, no sé si llamarlo monocromático. Era monocromático. Que nomás tenía una tonalidad además del negro, que podía ser blanco, amarillo, naranja y verde, perdón. Era monitor verde y, pues bueno, yo siempre he sido daltónico, güey, pero el prompt, el pixel, el, ¿cómo se llama? El cursor. El cursor, perdón, el cursor, pues yo lo veía más verde, güey. Sí, eran más verdes. Era así, güey. Entonces, pero sí sabía que existían las 8086, usé el 8088. La primera computadora que yo tuve físicamente, mía, fue una 286. Con 100 pinches megas de disco duro, güey. Era un chorro, Neto. Era un putazo y 66 poderosísimos megahertz de velocidad, güey. En un momento... gigahertz en turbo. Hubo un momento que creo que fue Bill Gates el que dijo, es que la gente nunca va a necesitar más de 100, 200 megas, algo así dijo en algún momento. ¡Hombre, chingados! Yo me acuerdo, sí, es más, usé el AutoCAD en DOS, güey. No había AutoCAD en DOS, güey. Era DOS, güey. Era... Pero ay, todos. Güey, ¿cómo se llama esa madre? A lo mejor sí. Perdón. ¿Era DOS? Espérame. Dice Sorcerer que si usaste la Univac. No la usé. Sí, supe su existencia, pero no, que yo sepa, no la usé, güey. Estaba muy chavillo. Y dice Dick Grayson, 20 saludos para él. Dice que si todavía alcanzó los mouses esos de bolita y que manejaban computadoras IBM. Claro, pero estas computadoras no tenían mouse, amigo. Bueno, las primeras que yo usé no tenían mouse. El mouse llegó después porque lo que iba, yo pensé que ibas a decir a otra cosa con lo de Bill Gates. Cuando empezaron a sacar las computadoras, empezó a popularizar porque podía hacer más cosas. No era tan amigable la parte gráfica. O sea, sí, estaban haciendo gráficos como no ahí les puse una imagen ahí. Estaban haciendo gráficos con caracteres ASCII. O sea, con las dos barras o no sé, y hacían sombras simuladas, etcétera, ¿no? Incluso había un Fox para DOS que te hacía eso. Sí. Y el Lotus. Pero en realidad, Lotus 1, 2, 3, que es el abuelito del Excel. Sí, y ese puede hacer gráficas en DOS, uh-huh. Pero sí, era... De hecho, yo usé todo eso en DOS, güey. De hecho, hacía diagramas de flujo con... ¿Cómo se llama? Draw Flow, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? Si alguien sabe usar el Command Line, y sabe usar el Node y cosas por el estilo, ese era exactamente lo mismo en la computadora, güey. Todo lo hacías tecleado, no había otra cosa. Usé el Works en DOS, usé sí, el Word. También. El Office en DOS, usé... Pero no era Office, el Office salió, el Office salió hasta que salió el Windows. Era el Works en su momento. Sí, porque el Office fue el 4.2, si mal no recuerdo, el que salió para Windows 3.1, 3.11, trabajo en equipo. Trabajo en grupo, perdón. Workgroup, sí. Todo eso lo utilicé, te digo, el imagen que te... Y me acuerdo muy bien, güey, porque el internet era más bien Telnet, güey, cuando yo lo empecé a usar. Era Telnet, ajá. Pero ya era te adelantaste, Telnet. Espérate, ya te adelantaste. Ah, bueno, un montón. Okay. Pues yo nomás y ya estamos siguiendo con las 286. Pues me tocaron usar los discos de baja densidad. Ándale. De baja y alta densidad. De baja y doble densidad. Los de 5 y un cuarto eran baja y doble. Y luego los de 3 3.5. Esos sí eran de baja y alta densidad. Que te daban 500 kilobytes o 1.44 megas. La mitad, 700 cigarras y 1.44. Exactamente. Ah, bueno, es que los de 5 un cuarto eran de 300 y fracción, y el de doble densidad era de 700. Ándale. Y el de 3.5 era de 1.44 megas. 512, el de baja, y el de alta era de 1.44. 700 megas. Y algo, según yo. Y luego 1.44. Ya salieron... Bueno, yo usé las unidades SIP, y bla, bla, SIP. Bla. Antes de que hubieran los... ¿Cómo le pegamos USB? a lo electromagnético? O sea, ahí pensábamos que ahí era, ¿no? Para guardar la información, porque incluso los discos duros, bueno, ahorita ya no, pero los discos duros mecánicos de hoy en día todavía son electromagnéticos. Sí, o sea, que por cierto... Para cosas de almacenamiento a largo plazo, siguen usando las cintas magnéticas. Sí. Bueno, es que es por tipo... por temas de... ¿Cómo se llama? De disaster recovery. Y sí. Otras cuestiones. Pero, bueno, lo que yo iba a decir es que si sabes de qué están hechos los discos duros. El plato del disco duro es una aleación metálica de no sé qué... No me acuerdo qué era, estaños, no sé qué. ¿Te iba estás albureando? Sí, tío, es de un material bien duro, por eso se llaman discos duros. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. No, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del mito ese que decía? No, ahora sí ya va, en serio. ¿Te acuerdas del mito que decían que los discos duros estaban al vacío? Sí. Pues es un mito, güey. Los discos duros nunca han estado al vacío. Pues no, es imposible. No, porque, no. Exactamente, no estaban al vacío. Nunca iba a dar. Exactamente, de hecho traen unos filtros para que circule el aire. Sí lo tienen en una cámara que está súper limpia. Está aislado. Ajá, pero sí, no está al vacío. Pero tiene que girar y obviamente se calienta y todo. Y hace ruido, hace ruido, güey. O sea, bueno, sí. Hacían ruido ahorita los de ahorita, pues ya nadie usa mecánicos. En el vacío no podría haber ruido, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, bueno. Exactamente. Fíjate, volviendo a lo de que ahorita preguntaban que si los mouse de bolita... Los primeros mouse de bolita eran... La bolita era de madera, güey. O sea, era una bolita de madera, güey. Y eran dos ejes, ¿no? Y es el mismo... Sí, eran dos ejes. Vertical y horizontal. Y pues ahí hacían los movimientos, ¿no? Sí. Realmente era el mismo principio de los actuales ópticos. La diferencia es que antes medían... era un disco dentado, por decirlo así, que iba girando. Y era un haz de luz, entonces el movimiento lo captaba con esos espacios entre los dientes, era lo que captaba el movimiento. Y luego tenías que abrirlo de vez en cuando, sacarlo, lavarlo y todo eso. Y que no se te perdiera la pinche bolita. Limpiabas la bolita y limpiabas en el interior del mouse. Con un cotonete. Se llenaba de suciedad y se resbalaba la bolita. Es que era mecánico, todo era mecánico, güey. Que sí. Tenían que convertir de lo analógico a lo digital y después, gracias a Dios, llegaron los ópticos. A ver tú, Kike, ¿cuál fue tu primer compu y tus primeras experiencias? Eso, una 386 y después me pudieron comprar mis papás una 486 que ni siquiera era... Ah, porque las originales eran de IBM y luego empezaron a salir los clones que eran de... ¿De quién eran? No me acuerdo cómo se llamaba la empresa esta, pero decía compatible con 486, algo así decía. Entonces de cuenta que no eran IBM, porque IBM eran las que las hacía todas, y después empezaron a hacer como que los clones, que no eran malos, güey, o sea... Pues eran todos, ¿no? Ajá. Era desde... Había computadoras Electra, la Printaform, la Olivetti... Pero bueno, me refiero en el microprocesador. En el procesador. Ajá, exacto. Ah, el procesador. Sí, ya. Porque era la tecnología que habían inventado estos güeyes y después ya... Pues la agarró Intel y son los que se convirtieron como que en la base de la tecnología. Y obviamente ya después llegó tus amigos de AMD, que ahorita ya se están comiendo gran parte del mercado. Ya se ha diversificado en otro tipo de procesadores, los AMR, etcétera, ¿no? O sea, ya ahorita ya hay de mucho. Pero en ese momento la MI era una, pues, compatible, le llamaban. Y era una 486 DX4 de poderoso 100 MHz con 4 megas de RAM y un disco de 600, creo. De 600 megas. Y venía con Windows 3.1, que a eso iba. O sea, es que al principio, como empezaron a... Necesitaban que la computadora se popularizara. Una de las razones por las cuales trataron de hacerlo más amigable fue lo hizo Bill Gates. Es que lo veían como si fuera un juego, un juguete. un juguete muy caro. Entonces tenían que ponerle aplicaciones productivas y por eso inventó el Office. Y por eso, uh-huh. De hecho, el Windows al principio te lo regalaban. No te lo vendían. O sea, te lo regalaban para que las empresas fabricaban software para esa plataforma y esos vatos empezaron a vender ahora sí ya tanto sistema operativo como vender computadoras. ¿Cómo creció? Efectivamente, comprabas una computadora y te regalaban un chingo de discos, güey. Un chingo de discos desde juegos hasta el sistema operativo propio. Podía ser Windows o podía ser DOS y había diferentes sistemas operativos. Estaba el MS-DOS. Y estaba el Doctor DOS, que era de la Digital Reach, que era una compañía también que estuvo chingoncísima. Es que le empezaban a poner como front end, se llama ahora, o como una capa arriba del DOS, para que se viera más bonito. Y pues el que ganó fue el del Windows. O sea, pues los mismos creadores del DOS, pues los creadores, que tampoco crearon el DOS, también se lo fusiló este compi, pero bueno. Esa era la idea, pues darle los grandes artistas roban. Ándale. Entonces, ¿y qué era la forma de hacerlo más amigable? Pues con el aparato el mouse, ¿no? O sea, con la mano pudieras moverlo y pues la parte gráfica, la verdad, es como ahora las tablets, ¿no? Que ahora los niños ya saben manejar todo lo que sea touch. Pues en ese momento el mouse era como lo más amigable, ¿no? Ándale, exacto. Pues yo aprendí a navegar Windows 3.1 y 3.11 con las teclas, porque no las compus que yo tenía acceso no tenían mouse. Entonces me aprendí todo el control tab y el tal. Oye, eso es muy bueno, porque en otra escuelita que estuve de esas de diseño gráfico también después de eso, para agarrar una compu tenías que dejar una tarjeta, no sé qué, y te daban el mouse. Entonces tenían todas las computadoras disponibles, pero no tenían el mouse. Entonces tú dejas tu tarjeta y dan el mouse. Y entonces dije, ¿por qué no tienen mouse? Y empecé a trabajarla así como tú dices, control, ta, ta, ta, y la moví. Y entonces me quedé viendo, ¿por qué la estás manejando sin mouse? Pues porque se puede. Digo, no es lo más, no es lo óptimo, pero se puede. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí. Y me acuerdo. Sobre todo, sí, era más rápido. Windows 95, pues te aprendías control, escape, P, A y... Ese ya llegabas al solitario, ¿no? Sí. Pues yo en mi caso, la primer compu que yo creo que también fue una 8086 o algo así, que también tuve la fortuna de que la escuela donde íbamos, sí, no era de que una compu por niño, éramos de a dos y a veces de a tres por computadora. Y ahí pasaba nuestra maestra, me acuerdo de primero que esta, la maestra Angélica se llamaba, y era con la 5 1/4, llegaba, lo ponía de a dos, tres tecladazos a lo pendejo, y ¡ay, bien pinche veloz mi maestro! Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y el primer software que utilicé, que según yo también era como que una especie de juego, era la tortuga Logos. ¿Logos? No sé. Exactamente. Sí, tú le ponías unas FD para irse adelante, RT para dar vuelta a la derecha, y así, y usabas ángulos... Y luego esas trayectorias y ponías números y así, entonces tú ibas haciendo dibujos. Era un programa vectorial, güey, haz de cuenta. Ándale. Entonces le dabas coordenadas, le dabas que pusiera lápiz de un color. ¡Hala! Y ibas haciendo dibujos con puras instrucciones así teclado. O sea, era programación, güey, haz de cuenta. Sí. Búscala a ver si te sale. Logos era. Y luego nos pasó así como que... Miren, ahora les traigo para que hagan una flor o para que hagan el círculo o lo que sea. Y eran un chingo, pues era cada... Hacer ejercicio, sí. Era 360 trazos para hacer el círculo, ¿no? Y estas de que RD se centra, RD no sé qué, y RD no sé qué. Y con eso era un triangulito y era como hacer los trazos. Sí, y podías brincar de un lugar a otro sin rayar y... Levantabas la pluma, decían. Bueno, ándale. Ándale, levantabas el lápiz. Creo que era esto. A ver. Ahí te puse la imagen, creo que es eso. Se tarda un poquito ahí en hacer ese refresh. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Exactamente, esa era. Qué loco, güey. Ese fue el primer software que era como a utilizar. Era como Magna Doodle. Ándale. Ese no lo conozco. El de las perillitas que salen en Toy Story para dibujar. Ah, ya. Sí, dando cuenta. Ah, sí. No, se llama Edge. Ya me entendieron ese. No se llama Magnus Dude. Se llama Edge Sketch, algo así. Sketch. Esa madre. Bueno, pero eso. Y, Y también me tocó ver esas terminales Honeywell, porque mi mamá era la mera mera de informática ahí en el seguro, en la delegación de ahí de Zacatuercas. ¿Qué? Sí. ¿Tu jefita le sabe a esta cosa de las computadoras? No. A ver, dijiste informática. Es en general, güey. O sea, mi mamá es contadora público. Y de repente se abrió la vacante de que quién quiere ser jefa de Departamento Nacional de Sistemas de Informática y así, y era sistematización. Y entonces dijo, pues yo le entro, y sí, ella entendió mucho los procesos, pero no le sabía mucho los estados cierres. Ya. Entonces ella sí coordinaba muchas cosas, pero pues yo me sentía bien poderoso cuando iba y todo el mundo me chequeaba mucho. Y había un cuarto bien, bien frío ahí en sus oficinas, donde entrabas y hasta se escuchaba, parecía una la baticueva o una un laboratorio del santo, porque ahí tenían esas terminales Honeywell, y me decían, mira, José, ven para acá, y me decían, pues ya era el hijo de la jefa, ¿no? Entonces me decían, o sea, como que también te clavas hacia lo pendejo, y dice, ya me conecté aquí con México, y México me tiene que contestar, y contestaban, ¿no? Porque había un güey del otro lado, y eran como que los primeros así, enlaces de redes, de que uh-huh. quién sabe cómo chingos pasaban, y tenían pinches refrigeradores gigantes, eran las cintas magnéticas, y acá rato se estaban moviendo, le dije, yo, ¿eso qué es eso? Ya me explicaban que ahí grababan la información, la agarraban y después que la tenían que mandar a no sé dónde y se almacenaban. Y me le explicaron todo eso, ¿no? Pero sí estaba muy padre porque eran cosas que yo veía en la baticueva de Adam West. Sí, y estaba ahí, qué chido. De que en vivo tocó. Y también muchos foquitos prendían así. Y dije, estos datos deben ser científicos malvados. Pero pues ahí van a lanzar un cohete. Tienen tecnología para lanzar un cohete. Ándale. Y yo no tuve compu sino hasta la secundaria. Y fue la Presario 7222 que habíamos mencionado la otra vez. Sí. La Compact Presario. Que, antes que era las comprara HP. Era la competencia directa de la Acer Aspire, que fueron las primeras uh-huh. 586 que cuando salió el Windows 95. Así es. Sí. Gente, ahorita que hablaban de lo del mouse, a mí me daba risa porque ya para ese entonces, yo, de entrada. Yo estuve en escuelas públicas y la única clase de computación que tuve, o bueno, la primera clase de computación que tuve en la escuela fue hasta la preparatoria. Uh-huh. Pero pues en la secundaria yo ya llevaba mis trabajos impresos en la de chingadas. Las de matriz de puntos, ¿no? Sí, pinche ruidazo de madre. Como sí. Carnicería. Parece entonces ya era técnico. La chichonería. Yo ya arreglaba computadoras de otras personas. Entonces me daba risa porque generalmente lo que les fallaba eran. Se trozaban los pinches cables del mouse y no podían hacer nada. Pues ahí iba de chingada. Y todo, como decías tú, o sea, todo lo manejaba por DOS, pues de hecho todo. Sí, pues, todo el Windows con el teclado, la chingada. O sea, me daba risa que la gente no sabía usar el teclado, y de hecho muchas veces todavía no saben usar el teclado. Pues a la fecha, fíjate que se me hace muy raro de que alguien un profesional de sistemas no sepa utilizar el command prompt, por ejemplo, para las cosas básicas, ¿no? O sea, no digo que seas experto en PowerShell, pero un dir, un métete a un directorio. No creo, ahorita, bueno. La gente de ahora ya no, solamente los que somos informáticos se meten al mundillo. Posiblemente sepan. No, o sea, bueno, no me quiero meter en ese pedo, pero la gente común, la gente de pie, no le interesa un comino saber cómo funciona esta cosa. Yo me refiero a un güey que se dedica así a dar soporte. Bueno, tú eres el encargado de tal sistema, tienes que saber el command prompt un poquito. Eso es de ley. Y sí le entras. O sea, hay gente que sí le tiene que entrar. O sea, a lo mejor no a nivel del sistema operativo, pero por ejemplo, las nuevas generaciones, PowerShell. O sea, no te digo que te sepas el DOS, el derecho y el revés, pero por ejemplo, la gente que administra Linux, por ejemplo, claro que lo sabe. Unix, claro que lo sabe. Incluso los más duchos de la Mac si realmente te dices que eres ducho en la Mac, también le sabes al Command. Porque, a la terminal. Ajá, porque... Terminal, exactamente. Porque aunque yo odio Mac, su terminal jala bastante bien. A mí me ayudó es muchísimo. Genial. Es que es basada en Linux también. Ajá, exacto. Pero bueno. Okay. No sé si quieran seguir hablando de computadoras. Pues sí quería terminar nada más con... Es que Sorcer está preguntando ahí en el chat que dice que si nosotros empezamos con Windows 95... No, yo empecé con DOS, güey. Yo también empecé con DOS 3.1. Windows 3.11. 3.1, ¿era? No. No. 5.20, ya me acordé. 5.22 era mi versión favorita del DOS. Fíjate, tenía una versión favorita, MS-DOS 5.22. No me acuerdo. Sí había o 6.22. Cambios, porque te dejaba correr juegos, ¿no? Porque te dejaba usar más memoria RAM. Exactamente. Y te dejaba correr juegos, exacto. Sí, el 6.22 era mi versión favorita. Ese era, es que me acuerdo para mucho. Para poder correr el Doom. Me acuerdo mucho, sí. Me acuerdo. No, para poder correr el Príncipe de Persia, güey. No, no necesitabas tanto. Mira, no, el Doom ocupaba más. Me acuerdo del logo. Con el 622 se me hace que ya corría el Príncipe de Persia en rápido, güey. Por la velocidad del reloj. Sí. Pero sí, pero yo empecé con DOS. Yo también empecé con DOS. Le continué con el Windows 3.1. Y luego me brinqué al 3.11, que de hecho fue genial ese brinco. Es que el 11 nada más era la versión gráfica que se ve un poco más bonito, sino lo que se llama versión para trabajo en grupo, es que esa cochinada ya tenía soporte para red. Ese era el y funcionaba más rápido también. Y tenía más, bueno, desarrollaban más para el sistema operativo. Sí. Sí, que porque acuérdate que antes nomás había más que las famosas redes LAN que tenían su propio lenguaje y su propio... A la madre, ¿qué le hice al...? Sí. Y luego de cerré. Del 3.11 me brinqué al 95, espérenme, 98... Espérenme. ¿Qué onda? 98 SE. No sé qué le hice al YouTube. ¿Por qué? Pero, pues, YouTube lo vio bien. Sigue la transmisión, ¿verdad? Creo que sí, yo lo vi igual todavía. No sé qué le hice. Bueno, lo cerraste. Cerré la pestaña, pero ajá. No, ahí estamos. Pues bueno, bien. Ok, está bien. Ah, bueno, tío, el Windows 98, bueno, de hecho, el Windows 95 NT. Ah, es que el NT ya no era 95, ya era otro pedo. Sí, o sea, pero seguía llamándose 95. Y luego en serio? 98, sí, el 98 también me lo puse al NT. Y luego ya el 2000, el ¿cuál era el otro? El que no era el NT. 4.0. Ah, sí, cierto, era 95 y era, es que sabes que Microsoft siempre hacía ese gimmick de que salía un sistema operativo y después salía la siguiente versión. Y era un sistema operativo completamente diferente, pero conservaban el nombre para que la gente lo asociara. Uh-huh. Y lo aplicaron con NT, lo aplicaron con 98 segunda edición, que era indiferente al 98 original, con el R2 del 2012, el R2 del 2008, y el XP, con el XP, XP hicieron el XP. Cosa. ¿Fue primero el XP? Con el Service Pack 3, 2 y sí. 3. Eran sistemas operativos diferentes, pero dejaron el nombre para que síganle, la gente síganle, no se asustara. Ahí vengo, síganle. Ahí vengo, sí, no sí. Me tardo. Vale. Yo me fui por todos los Windows, nomás me brinqué el 2000, que fue el 95-98, el XP, que también fue un brinco extraordinario, y estaba bien. Y sí. Luego hicieron las basofias esas que sacaron del Windows 2000 y el otro... Es que el 2000 era el NT, era basado en tecnología NT, sí, y no era para hologar, ese era el pedo. Sí, pero no, había uno intermedio, güey, no me acuerdo cuál era. Sí, el Mexican Edition, el ME, que era el Millennium Edition. El ME, que también estaba de la patada. Sí, lo que fue ese y el Windows Vista fueron, yo creo que los peores Windows que salieron en la historia. El Vista tampoco, me rehusé hasta que salió el siguiente Windows. Sí. Pero todos esos, el ME, el 2000, el Vista, esos me los brinqué por salud mental. Perdón. ¿Qué tal el 95 Plus? Es que todos hacen esas babosadas para... A mí me gustaba. Eran esas babosadas que tenían los temas. Los famosos desktop themes. Yo usaba el del Messy Room, me gustaba mucho. Pero todo eso te alentaba la máquina, pero uno lo quería tener porque se veía bonito. Porque te ponía los punteros del mouse de un color, o animaciones, fondo, wallpaper, colores. Que también te alentaba un chingo, no sé si lo recuerdan ustedes. Era un programa que se llamaba After Dark. Sí, el After Dark. Era una infinidad de protectores de pantalla, de temas, de... De hecho, el wallpaper era se movía, ¿no? Incluso tengo todavía, porque ya en las versiones nuevas de Windows no existen los punteros en 3D. Yo tengo mis punteros 3D aquí metidos en... Vámonos, eso es aferrarse a la nostalgia. Sí, bueno, yo sigo usando Winamp. De hecho, la música que escuchan es a través de Winamp. Pero no, en los punteros ya no. De hecho, como tengo los archivos de instalación de Windows, los disquetes los pasé a la computadora. ¿Para qué? Los tengo, güey. Tengo los ¿Pero Windows para 3, qué? No sé, güey. Ahí están. ¿Sabes? Lo que yo sí extraño... Desde Windows 7 para acá, yo extraño el sobre todo en computadoras de corporativas, es el screensaver. El protector de pantalla. Había unos muy bonitos antes, quitaron muchos. Sí, eso estaba muy padre. Y el Windows el Plus tenía muchas cosas de esas. Y con el Windows 95 Plus también podrías tú cambiar la pantalla de boot up. En vez de que saliera Windows 95 cargando, podías poner lo que tú quieras. Cualquier BMP lo renombrabas y lo ponías ahí. Ajá, incluso cuando lo apagabas, de que ahora puede apagar el equipo. Ah, sí, no, es seguro apagarla con el equipo ahora. Okay, también lo puedes. No era cambiar. Seguro antes. Sí. Nada era seguro, güey. Sí. Sí, que también tiene su explicación, pero bueno. Híjole, se me fue la idea que les iba a decir del... Ay, de que estaban hablando de los Windows. Estábamos hablando del Windows 95, 98, LSE, el Service Pack. Te brincaste el Mi, Ya lo mencionamos. El Windows Millennium, que era una basura. 2000. Una super basura. Igual que el Vista. Sí. Estábamos hablando también de que los sistemas operativos que conservaban el mismo nombre, pero eran ya diferentes. Como era el 95 al NT. El NT era el para servidores. Que por ese eso, fue el pero conservaba el nombre 95. Es como el 2008. No, el 2008, ese siempre es ese, R2. Pero no se llamaba 95, se llamaba Windows NT. Ese sí se llama WinNT. Y que era compatible con el 2000. Haz de cuenta que ahí es donde ya se separaron la versión de escritorio y la versión de servidores. Que más que servidores era por la parte de red y porque te permitía el multiprocesamiento. O sea, que tengas más de un procesador. Sí. Bueno, es que en... Se llamaba Windows 9X, para decirle al NT, como que para que también... Pero no, era para decirle al 95, al 98, segunda edición, que de hecho el bueno del 98 era el segunda edición, 95, 98 y Millennium. La diferencia es bien sencilla, entre el NT y el 9X, es que el NT era 64 bits y el otro no. Sí. Bueno, era compatible más bien con 64 bits. Tenía más funcionalidad dedicada a redes. Exacto, exactamente. Y bueno, igual que decíamos, el 2012, el R2 y el XP, al Service Pack 1, 2 y 3. Ah, ya me acuerdo. Es que ya no puedo ver el chat del... lo voy a ver en la tabla. Es que ya no puedo ver el chat porque se me cerró la pestaña del... Ok. Dice Torres que si empezamos con Windows 95, eso ya lo dijimos, que su carnal estaba tan emocionado por la computación que llegó a conectarse a internet con un Windows 3.1. Ah, ahorita brincamos a cómo nos conectamos al carnal. Eso también era... Y dice el Watan que yo soy como la fortaleza que guarda las semillas para el fin del mundo. Guardar software. De hecho sí tengo un montón de software guardado que está en internet, para eso está el internet, Neto. Y ahorita si te pones muy nostálgico, puedes hacer una máquina virtual y le pones Windows 3.11 o Windows 95, 98 y ya. Sí. No sé para qué, pero en algún momento lo usé para correr juegos viejitos, pero gracias a Dios los juegos viejitos ya los han ido actualizando, entonces no pasa nada. Ya me acordé que les iba a decir, antes de pasar ya a la conexión de internet, porque para irle avanzando a este, los banners, ¿se acuerdan de los banners de papel? Sí. Que una de las ventajas que tenía las impresoras de matriz de puntos es que venían estas hojas continuas. Entonces había mucho software que eran para hacer banners. Uno de ellos era Bannermanía, entonces te ponías a hacer feliz cumpleaños Juanito o lo que tú quieras. Entonces cuando lo mandabas a imprimir, pues ya te salían las hojas pegadas y pues ya hacías el banner. Pero luego hacían unos banners más locos de que podías hacer, no sé, de 9 hojas por 9 hojas. Entonces te quedaba como un mural y podías hacer eso en ese tiempo. Bueno, a mí me asombraba. Era una gastadera de papel y de cinta, pero... lo podías hacer. Sí. Sí, una tía tenía eso y a todos los primos nos imprimió nuestros banners, ¿no? Y todos los teníamos en nuestro cuarto, era una cosa de acá bien chida. Ellos ya tenían una computadora Electra y tenía esos juegos como el Digger, ¿cuál más? Pues la ranita que cruzaba la calle. El Frogger y Digger, esos eran los chidos. Sí. Y el Príncipe de Persia también. Sí. A ver, y ahora sí, la conexión, muchachos. Conexión a internet. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes experimentaron el internet? A ver. Yo me acuerdo la primera vez y la primera página que visité. Pero a ver, tú, Neto, dinos. Yo, la primera, en mi casa, el internet que pude contratar era... primero te conectabas a un proveedor, lógicamente por el modem. El primer modem que tuve fue uno de 14400, que se llamaba, bueno, en mi caso se llamaba CISOP, creo que todavía existe la empresa. Me conectaba ahí con ellos y a través de ellos ya podía abrir una ventana para enlazarme a lo que era el Telnet, que era DOS o texto. No sé, ¿usabas Telnet? Sí. ¿Para qué usabas Telnet? ¿A qué te conectabas con Telnet? O sea, es que era lo único que había, güey. O sea, ¿no? Haz cuenta que el servicio que nos daba este cuate del CISOP era gráfico, pero como que era una base de datos de la raza. O sea, ahí podías tener, podías conseguir programas o cosas por el estilo. Pero si querías el internet como tal, lo que existía era todo en texto, o sea, eran ¿en noticias qué año era o eso? RSS. Híjole, no me acuerdo, güey. Y después sí, todo eso ya fue cuando llegó el internet como tal gráfico, o sea, pero... Ok. Pero o sea, era el Telnet, güey, yo sí lo llegué a utilizar el Telnet. No manches, eso sí. Buscaba, de hecho, fíjate, yo sé que me voy a echar la cabeza, pero... con código en binario. Entonces, las primeras fotografías, porque estaba... todas las fotografías que yo tenía en la computadora eran fotografías de muy baja calidad. Y ahí logré encontrar lo más chido que pude en su momento. Una fotografía que diera o que usara por completo la capacidad del monitor, güey. Que era de... ¿qué era? 64 millones de colores. 64 bits. 64 bits. Eran los primeros, acuérdate que eran 16 colores y luego 16, el brinco fue a 200 poderosos, 256. Y luego ya 8, 16, 32, 64, y luego ya brincaba 256. 16 bits, 32 bits. Bueno, 16, 32, 64 bits, ajá. En ese entonces eran los de 32 bits los más chingón. Y era una imagen de una revista muy conocida. ¿Del conejito? De un conejito, güey. O sea, fíjate, ¿dónde estaban? O sea, llegué a esa fotografía por puro texto, güey. O sea, y así tenían publicadas. ¿De esas que nomás salió una línea por línea, poco a poco? No. O sea, de cuenta que como si estuvieras manejando el DOS, güey, que tiene RDR. Ah, bueno, ahora dale DIR, y te demostraba toda la información que había ahí en esa página o en ese sitio. Ah, entonces copiaste el archivo, no lo cargaste de línea. Ah, ok, ya. Exactamente. Fui a dar hasta una foto. De hecho, ni siquiera. Nomás dije, vamos a ver una foto. Llegué a esa foto y la descargué, güey. Y dije, no manches, de todas las fotografías que tenía a esa, independientemente del contenido de la foto, se te paró la imagen. Se te paró el corazón. Sí, se me paró el corazón de ver la diferencia de imagen. Y otra cosa. Estudio todo. Hoy. Entonces tú te conectabas así. Ya te conectabas en tu casa, Neto. Sí, en mi casa por un módem de 14400. Ok. De 14 a la madre. A ver, tú me has visto. Se me hace que tú vas a ser más moderno. Sí. La primera vez que yo me conecté a internet, me acuerdo muy bien dónde fue y todo eso, fue en un curso de verano del Tec de Monterrey, allá en mi ciudad natal, donde va a haber cursos era de muchas cosas, ¿no? Era de que había deportes, había de que había tenis, había computación y así, ¿no? Y era como que era la introducción del internet. Y fue en el verano de 1994, del 96, perdón. Porque estaban las Olimpiadas, me acuerdo, de Atlanta. Pero estaba muy de moda de que en todas partes estaban promocionando la película del Día de la Independencia. Sí, los juguetes venían con un disquete. No, pero en todas partes decía www.id4.com, y la primer compu ya con internet, que era un Netscape pedorro de que súper lento también. Mi primera página de internet que visité fue esa, id4.com. Y se tardó de que la línea, y dije, güey, estoy en internet, ¿no? Entonces, esa fue la primera página que tuve. Y ya, cuando ya llegamos a tener la presario, un conocido nos llegó a prestar su cuenta. Él era estudiante del TEC y nos prestó su cuenta con usuario y contraseña que te daban en el TEC, con tu AL de alumno y tu contraseña, y te daban el teléfono del servidor del modem del TEC de Monterrey. O de donde fuera. Y fue con eso que me configuró y todo eso. Y dije, nada, pues. Nada más que si de repente te desconectas, porque me conecté yo, me decía yo. Pero yo siempre estoy en el TEC, entonces nunca lo uso casi en la casa. Entonces fue así como que ya pude tener internet. Wow. Y esa compa empresario, si mal no recuerdo, ese modem ya era de 56 kilobytes por segundo. Que en realidad no, las líneas de México no se podían conectar a 56, pero bueno. No, lo más que daban eran 32. 40 pues y tantos era arriba. Era lo que decía el folleto, ¿no? El modem sí tenía esa capacidad, pero las líneas de aquí no. Sí. Pues más o menos, ajá. Y ya, pues estando ahí ya, pues fue lo... Pues me metía de Calaicos, a GeoCities, a Yahoo, a cosas así. Y más que nada, pues me metí a de que buscar cosas de... Pues no sabes qué hacer con el internet cuando exacto, estaba nuevo, ¿no? Exacto, no, y no existía Google. Sí, te tenías que meter existía Altavista. Webcrawler. Webcrawler, Yahoo. Había otro. Licos o Laicos, no sé cómo se pronuncia. Digital Reach también, te digo, era una empresa que... Y luego yo fui de los privilegiados primeros de la secundaria, de tener internet, y nos metíamos al MIRC. Y creamos un canal para nosotros y ahí pues jugábamos y chateábamos y cosas así, y nos sentíamos bien chingones. En el IRC, oye, está bien. ¿Y tú? Yo lo conocí también en... Bueno, pues es que siempre he estado en esta onda de la computación, y un vecino aquí, saludos al buen Efren, que mando un fuerte abrazo donde esté. Su papá trabajaba... Todos tuvimos ese mentor, ¿no? Sí, su papá trabajaba en un en un periódico de aquí de la ciudad. Era columnista. Entonces, en su trabajo, él enviaba fax. Lo que él editaba, escribía, lo mandaba por fax. Pero en vez de tener la máquina de fax, lo mandaba por el módem de la computadora. Entonces, él lo mandaba y lo mandaba hasta que ahí en su trabajo lo migraron a internet, a correo electrónico. Entonces, en la casa de él nos conectábamos a internet. Y porque yo no tenía teléfono en mi casa. Tenía computadora, pero no tenía teléfono. Entonces nos conectamos en la casa de Efren. Él tenía un módem primero de 9600. Y luego el último que tuvo ahí fuera de uno de 28.8. Y así, ¿no? Es donde nos dejaba conectar. Ya después ya pude tener internet. Pero realmente mis primeras conexiones fue ahí en la casa de Efren. Y lo que tú dices, o sea, es como que... ¿Qué haces? O sea, pues, no sé, vamos a buscar Dragon Ball. Imagen de Dragon Ball. O juegos. y buscábamos juegos y ya existía la piratería, güey, en ese momento. Te los comprimían los juegos, no sé, un juego de 209 megas y lo hacían en cachitos de, no sé, 10 de 20 megas. Entonces unos amigos decían, a ver, tú te bajas del 1 al 5 y tú del 5 del 6 al 10 y así, y tú ya nomás se juntaban y los bajaban. Pero es como dices, o sea, realmente no había lo que hacía todo el mundo, o que no... Tenías que contratar el servicio de internet y era caro, y no, o sea, no era todavía que llegaba la como la promoción de Telmex de que con su recibo Telmex te vendo la computadora y el servicio de internet, o lo que hacía Electra también, ¿no? Entonces antes, antes había muchos, ahí quien lo puso en el chat, los CDs de Terra, American Online. Ándale, esos que te los regalaban, pero como era gratis, la línea se llenaba, ¿no? Entonces tú marcabas y tu, y luego estaba ocupado, ¿no? Y ocupado hasta que por fin entraba. Y había una como falla, ¿no? Cuando te marcaban, cuando estabas en internet, pues obviamente la línea sonaba ocupada. Pero si te marcaban de larga distancia, te cortaba el servicio para que entrara la llamada. No sé por qué, no sé cómo lo hacía así. Me acuerdo que una vez estábamos en casa de este amigo y estábamos descargando algo. Y ya faltaban 10 segundos para descargar algo y que suena el teléfono. Y, ¿cómo suena el teléfono? Si estamos conectados. Y no, se perdió la descarga. Contestaron y era el amigo borracho de... Era el amigo... No, había, no, ajá. No, era el amigo borracho de alguien. De ahí, de un familiar de ahí. Y un maldito borracho nos arruinó. Maldita sea. Las líneas telefónicas eran basadas por tonos, o sea, los de cobre son por tonos, entonces cualquier ruidito que se filtrara por la línea, si alguien levantaba la bocina o movía el cable o lo que sea, ¿cuántas veces no que estabas hablando de repente escuchabas otra conversación? Ah, se cruzaban las líneas y ellos no te escuchaban, pero te estaban escuchando a ti. No, a ver, déjame decir, estaban hablando casi una hotline, güey. Sí. Y fíjate que también era de que antes la larga distancia era de en base a la distancia. O sea, te sería más caro una llamada de larga distancia a Tijuana, por ejemplo, que a Chihuahua, porque estaba más lejos. Uh-huh. Y luego Telmex tenía de que las primeras 100 llamadas pues están en tu renta y después te cobraban cada una. Sí. Yo disparaba mucho los recibos hasta que tuvieron que meter ahí mi papá tuvo que contratar una cosa de que control Telmex, sabe que le quedan 100 llamadas. Ah, sí. Sí. Para no pasarse de lanza. Sí, mandaba la chingada las conexiones porque al levantar la bocina te daba el mensaje. Y cuando el modem abría la línea, inmediatamente quería hacer el marcaje de chingada. Tenías que ponerle unas comas. Sí, para que te diera tiempo. Exactamente. Y llegando ya a los. Sí, ponías comas para que te diera el break. Y ya llegando a las 100 llamadas. Se acababa el teléfono para todos en la casa. Sí, pero vendieron unas tarjetas para que pudieras marcar, creo, o algo así. No me acuerdo. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero sí. Eso sí, no me acuerdo yo. Pero sí, y la verdad es de que, y de ahí la evolución a la banda ancha que te entregaba un modem así grandote de SL, pero una cajota y le ponían un microfiltro en tu casa. Tiempo. Un microfiltro grandote. Un microfiltro a la pared. Antes de eso, cuando estaban todavía las líneas telefónicas de 28, de 14.400, 28.800 y 56.600. Después Telmex sacó un servicio que era el que ya no ocupaba. ¡Oh! Yo tenía ese. Era el de 128. El Prodigy Turbo se llamaba. Prodigy Turbo. Que ya podías levantar la bocina y hacer llamada y sin desconectarte del internet. Que de hecho era básicamente ocupar dos líneas. Una para la llamada cuando la levantaba la bocina y si la colgabas, entraba con datos. Pero, y luego ya sacaron los DSL. Pero esa línea, qué bueno que dijiste, es el Prodigy Turbo. Yo tenía esa cosa. El Prodigy Turbo era una línea ISDN, que básicamente es un enlace digital, no, ya no era analógico. O sea, sí iba por cobre, pero era digital, güey, porque cuando tú te conectabas, se conectaba así. O sea, realmente siempre estabas conectado. Y lo que tú decías, eran dos líneas. Era la T1, ¿no? Eran dos líneas. No, ISDN se llama. Entonces te cuenta que son dos canales. Entonces, cada uno era de 64. Entonces, cuando entraba una llamada, se caía, entraba la llamada por este, pero este seguía jalando. Entonces, cuando colgabas, se volvió a amarrar, pero se amarraba así, sincronizaba y otra vez iba a 128. Y ya tenía 128. Sí, yo tuve ese, y lo tuve mucho tiempo hasta antes de migrar a Infinitum. Porque era barato, güey, era barato. Sí. Y el Infinitum era la onda porque decías, ah, ya no tengo 500... Bueno, los primeros modems creo que eran de 500 o de 1 mega. Eran de 256. Eran de 256, los primeros de SL eran de 256. Ah, bueno, a mí el primero que me tocó ya era de... Creo que ya era de 1 mega cuando empezaron. Y después ya te lo brincaron de que a 3 con un nuevo modem y luego a 5 y así se la fueron llevando. Pero ya cuando lo tenías de 1 mega decías de que wow, o sea, nada me va a detener. Porque pues las páginas que tú frecuentabas, que sea Google o lo que sea, de que se cargaba así, decías de que wow, iba hecho al infinito. Ándale, ese era el eslogan, güey. Digo, sí, primero fueron los modems de 256 y luego se empezaron a sacar los diferentes paquetes que eran, ajá, de 256, 512 y el máximo era de 1 mega. Un mega. Sí, un era mega. Un chorro. Y o luego sea, los fueron, pero estamos hablando en el que 98, más o menos. Ajá. 98 porque no, sí, no, porque el de un mega, bueno, Telmex lo empezó a meter en el 2001, 2002. Okay. Porque okay. O sea, sí, a lo mejor ya existía antes, pero Telmex empezó así, yo me acuerdo que ya estaba en la carrera. Y yo la carrera la empecé en el 2001 y eso creo fue 2002 cuando empezó la banda ancha. Y empezó a revolucionar esta cosa porque antes, con la popularización de los MP3, que no, ya lo comentó por ahí Watan, de que había todas estas softwares peer-to-peer, donde podías bajar esta mala videos, todas las canciones que tú quisieras. Una canción se tardaba 10, 15 minutos en bajar una canción, y con la entrada de la banda ancha la escuchabas mientras se descargaba prácticamente, que en ese momento era... Era una revolución, güey. O sea, el primer MP3. 20 minutos por canción de 3 minutos. O sea, ándale, exacto, sí, exacto. ¿Se acuerdan cuál fue el primer MP3 que escucharon? No. Yo hice negocio de eso, güey. Yo, o sea, yo conocí a Metallica. curiosamente. Yo de hecho llegué a escuchar los MP, lo primero los WMA y después el MP2. Luego el WAV y luego ya el MP3. Ajá. Porque el WAV todavía era existe, pero es más pesado. Sí, no tiene tanta compresión. No tiene compresión, de hecho. Sí, y el MP3 es, por definición, es un archivo comprimido, sí. Pero con muy buena calidad. Que ya no tiene soporte, ya hace años que se descontinuó el MP3. ¿Qué? Pero se sigue usando. Sí, ¿en serio? O sea, ya no tiene soporte. Ahora ya todo que es ACC, ya todo mandan todo casi en crudo, toda la data. Sigue utilizando el MP3. O sea, el detalle es que ya no tiene actualizaciones del sistema, no sé cómo llamarlo. O sea, sí. Pero tiene años, güey. Años de que se descontinuó el MP3. Pero ahora también, sí, el MP4 que te da tanto audio como video. O el OGG también. Pues según yo, el estándar era ACC, no sé qué. Que nos el digan. ACC, MP4, el FLAC, sí, cierto. Ahí el FLAC. El FLAC es AAC, dice Sorcerer que es AAC, esa madre. Sí. ACC, el aire acondicionado completo, no sé qué. Pero sí. Bueno. Hay muchos formatos ya nuevos, pero sigue siendo el más popular y usado, sigue siendo el MP3. Bueno, ya, como que el más popular Simpsons, ya, yo creo que ya mucha gente ya migró a los servicios de streaming. Sí, ya no. Sí, es que ahorita les iba a preguntar, yo no consumo música normalmente, pero ahorita si quieres comprar una canción, supongo que la compras digital, ¿no? Sí, y se graban, si mal no recuerdo, en creo que es en ACC, o algunos son archivos específicos, archivos que crean la propia plataforma, pero el formato es, o sea, nomás le cambian la extensión, el formato sigue siendo ACC, es lo más óptimo, digámoslo así, para calidad, para el stream. Y okay. De hecho, Hablando de que yo guardo un chingo de cosas según el Watan, y sí, sí es cierto. Yo tengo todos mis MP3, todos los MP3 que logré descargar en su momento. Tanto yo los para perdí Twitter, como para mí, ahí los tengo, güey. Yo de también. Hecho, yo también los tengo. Y tengo mi. Tengo mi suscripción a ¿cómo se llama? A, Spotify. Al Spotify. Y al Amazon Music, pero aún así tengo mis MP3 y no he podido terminar de hacer mi lista con esos MP3, o sea. Es que, fíjate, yo también, yo uso YouTube Music por, pues que me da la misma música y puedo ver YouTube bloqueado. Exacto. Y la madre, ¿no? Y yo también tengo mis MP3 y unos de que, o sea, hay unos que hasta se escuchan peor que cuando lo escuchas por streaming, pero hay otros de que sí les tengo cariño. Y es que hay unos de que tengo que no vas a encontrar en otra parte más que en el MP3 que tengo. Porque eran así de... Me gustaba mucho a mí ir a los festivales culturales y encontraba bandas locales de la ciudad y así. Y pues esos pues nunca pudieron trascender. Entonces pues sí tengo atesorados ahí los MP3, incluso cassettes todavía. Y pues sí, el MP3 es como que fue una revolución muy muy padre. Sí. Como decía ahí el Watan, o sea, te metías al Napster o a Shazam y a veces bajabas algo MP3 y de repente era un exe y luego se pende. Era un virus o una pendejo, le das doble clic y dices, ah, ¿qué pasó aquí? Sí, y de repente tenías el Stunned ahí. O películas para adultos o algo así. Películas para adultos. Pero... De hecho, yo sigo usando el Lemuel, güey. Mucha gente lo odia, pero a mí me lo odio. Todavía existe. Todavía funciona. Tiene años también que no han sacado ninguna actualización, pero se supone que el proyecto sigue vivo. O sea, no sé qué le quieran modificar, güey. Pero pues sí, mientras el protocolo esté abierto y el software se pueda comunicar y tenga gente, los archivos. Y haya gente que le esté entrando a ese rollo, pues se van a compartir. Sí, sigue jalando y la verdad es como todo, güey. Es como ahorita, si sabes buscar, encuentras lo que necesitas. Sí. Igual ahorita que está de moda la inteligencia artificial, si no sabes usarla, no te sirve para nada. Sí. Fíjate, lo que dice aquí Sorcerer Zeta, que la música de anime escasea mucho en los sitios de streaming y por eso se necesitan guardar los archivos. Y sí, es cierto, yo tengo los soundtracks de Mazinger y de Mazinger Kaiser que no todos los encuentras en una otra parte. Y si te los encuentras es de que, es una lista de reproducción que alguien subió a YouTube o es un video o cosas así. Y si es mejor que tú lo que tú quieras tener, pues lo atesores y sí, lo tengas ahí. Eso sí. Sí, de hecho, ahí tengo mi soundtrack de la serie de Elfen Lied. Ándale. Veanla. Si no lo conocen, veanla. Pinche anime es otro pedo. Bueno, pero, yo creo que hasta aquí le dejamos porque nos podemos extender un montón. Pero me gustaría como que una especie de cierre para esto. La verdad es que. Porque no hablamos también, por ejemplo, yo iba a hablar de lo malo que ha tenido la tecnología, pero bueno, creo que este tema da para muchos otros episodios. O, por ejemplo, sí. Supongo que Neto quería hablar de la tecnología en la música, de los Walkman, de los Discman, sí, o etcétera. Pues todo eso, entonces, yo creo que podemos... Wey. El entretenimiento personal, ándale. Las consolas de videojuegos, ándale. Incluso tecnología de la vida diaria, güey, a los microondas, güey, los refris, los sí. climas, uh-huh. los mismos carros, o sea, no manches. Los cables, que antes hablaban, tenías cables, para conectar, era con un solo cable tienes video, audio y mil cosas más. Sí, coaxial. O sea, no te vas tan lejos, güey, antes tenías que conectar todo por un puerto LPT, güey, de 32 pines. Y ahora, sí, el LPT-1, ahora, el LPT-2, el serial. Ajá. Y ahora todo por poderoso USB. Cuidado donde conectabas el teclado poquito chiquito, porque si doblabas un pin, ya vacía madre. Los pines, sí. o siempre pasaba, güey, cuando cambiaron a los mini DIM. Sí, o PS2. El mouse lo ponías en el del teclado y viceversa, y no jala, bicho, güero. Ya, después les pusieron colores para que fuera a prueba de menso. Le pusieron lo que se llama pokayoke. Es un término japonés que implica o que significa a prueba de fallas. Y tenía un ingeniero que me daba esa materia y le decíamos pokayoke, pokayoke. O sea, oye, hay muchos pokayokes en toda tu vida, güey. luego contactos con una patita más agancha que la otra, etcétera, etcétera. Es para que no le falles, güey. Son polarizados. Sí. Sí o no, en Windows 95, si desconectabas el teclado, lo volvías a conectar, ya no respondía. Y tenías que dar el botonazo. Lo que son, lo que era PS2 ya no jalaba. No, exactamente. Porque eso fue hasta que salió la tecnología del USB, donde podías conectar el plug famoso and play. Hot Swap Plug and Play. Aunque todo lo que era DIM, mini DIM, puertos LP3. El serial sí podías desconectar y volver a conectar. El serial no había tema, pero el PS2 ya no. Exactamente. Bueno, pues ahí les dejamos. Este tema da para mucho, entonces seguramente habrá segundas, terceras partes, y que nos comenten ahí qué otra tecnología vieja o chavorrucos. No, vamos a dejarlo así, güey. Este fue un programa de tecnología en cuestión computación. ¿No? Y faltaron cosas, güey, porque no hablamos ni de los monitores, ni de los cables, ni de la tecnología de almacenamiento, etcétera, ¿no? O sea... Digo, pero bueno, dimos un repasito muy por encima. Ajá, pero muy por encima. Igual podemos tomar un segundo programa con específicamente pura tecnología de telecomunicaciones, por ejemplo. Ándale. De la música. O de videos. De lo de la música, yo pensé que íbamos a hablar de mucha tecnología aquí, pero pues obviamente nos clavamos en esto de los sistemas. Y es donde yo traía cosas de que muchas cosas que son se consideran viejitas están resurgiendo ahora. Y ya, pues, yo creo que eso lo dejo pendiente para cuando hablemos de ese tema. Hay muchas cosas que hablar de eso. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, muy bien. Vamos a las despedidas. Empieza Neto con saludos y despedidas. Pues, bueno, saludos a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando. A los que no también, los que lo van a hacer pues también. Un saludo a mi chamaco, mi mini-mi, y a mi esposa que anda en la calle ahorita. Andan aprovechando los últimos días de vacaciones. Apenas. Y pues un saludo a todos. Ya saben que yo a todos los quiero bien. Jeje. A todos los apoyo sobre la mesa y en la pared y en la chingada. Qué rico. Ok. Y ya. A ver, Mephisto, tú, saludos y despedidas. Sí, pues igual a mi esposa, la Betty Chica, a mi mamá, gracias por dejarme pasar ahí esos lugares de las computadoras, que también el Seguro Social fue clave para mi desarrollo en sistemas, porque estaba el centro de capacitación para hijos o familiares de empleados del seguro. Y qué chido. Ahí tuve las bases muy, muy padres. Tuve unos profesores ahí, Humberto y Chuyito, ahí les mando un saludo. En caso que lleguen a ver esto algún día. A ellos, a mi mamá, a mi esposita, la Tichica, a mi Chukis, están súper rolados, que volvieron de vacaciones. A todo el chat, es bien bonito que estén ahí echándole ahí tecladazos, estén con nosotros. ¿Quién más? Pues a todos, a los clásicos besos, a las pompitas peludas, calvas e híbridas de todo el mundo. Muy bien. Yo quiero darle saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones, que uno ya se acaba de ir a dormir y la otra no se quiere dormir. está aquí atrás. Y la gente que estuvo en el chat, que estuvo muy... como que el tema... tuvo éxito, entonces seguramente vamos a hacer segundas partes. Saludos a Sorcerer Z, que hablamos de un tema que le gusta mucho. A Watan, estuvo también aquí Dick Grayson 20. Y alguien más estuvo por aquí. Bueno, espero que no me falte nadie más. Gracias por habernos acompañado. También la gente que nos está escuchando en formato recalentado, gracias por hacerlo. Y a los podcast hermanos, que aunque ya nadie graba nada, bola de huevones. Saludos allá a los del Garage. Saludos allá, que demonios. Con eso sí ya empezó el gym. Saludos a la presa de Daggett, que no está grabando nada tampoco. La gente de Encode, la gente de la podcastería. Y ya. Ya salió la película de Alien Remulus. Por ahí estoy oyendo que dicen que es pan con lo mismo. Esperemos que no. Tengo ganas de verla, a ver si hay chance de irla a ver. Sí, también la quiero ver. Y es todo lo que traigo, muchachos. No sé si ustedes traigan algo más. No. Muy bien. Pues, no, no, no. Pues vámonos a dormir. Saludos, la gata gorda y a... ¡Ea! Saludos a Clea. Fuertes abrazos a Clea. Y al editor nocturno. También ahí a nuestro asegurador. Oh, asegúrese con BetterSafe Seguros, asegúrese con él. Si quieren seguro de vida, de carro, de lo que sea, BetterSafe Seguros en Instagram y nuestro amigo el Panda lo asesorará. Yay. Y ya, yo creo que eso es todo. Sí, es todo. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana para ver qué más se acumula de cosas que hayan salido, cosas que hayamos visto. Y para una semana más, ¿o cómo es? Para un episodio más. Ya lo ando diciendo todo, tengo sueño. Para un episodio más ya de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Chinga su madre! ¡Vámonos! ¡Saludos a los que se fueron! ¡Saludos! Llevamos 3 semanas seguidas grabando.